ven a disfrutar del Festival de la Música Joven de Andalucía el día 1 de agosto, con las actuaciones de Aurora Vázquez, Los Dominios del Lobo, Amada Blanc, La Caja Negra, Arábiga y Los Impagaos. Y el día 2 con el concierto de El Barrio. Te esperamos en Alhama de Granada.